Acá, para Radio Tinku 107.9, en este especial de un día del coronavirus, vamos a hablar con María del Carmen Verdú, fundadora de Correpi, porque como ustedes saben, en este marco se produce, están saliendo las fuerzas especiales, y como siempre su actor es desmedido. Pero para que mejor nos relate esto, bueno, hablamos con ella. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, bueno, queríamos que nos contaran un poco, si bien es cierto, se ve a través de las noticias, el uso de medida de la fuerza, y cómo ustedes van con los informes que presentan diariamente. Mira, una cosa que me parece que es por donde conviene comenzar es recordando que cualquier tipo de situación de emergencia, de excepción, siempre potencia lo que ya venía sucediendo en un índice mucho menor, mucho menos visible. Aquí lo que sucede es exactamente eso, es decir, no se han agregado, no ha habido ningún tipo de normativa que le diga a las policías, tanto federales como de las distintas provincias, a la gendarmería, a la prefectura, que les otorgue facultades novedosas, sino que en esta situación de emergencia, lo que se ve al tener una tarea adicional completamente discrecional y arbitraria, como es resolver si quien está en la calle está justificado o no, entonces allí se abre toda una situación, insisto, en el marco de este esquema de excepción que tenemos, en el que se multiplican exponencialmente los hechos cotidianos que antes sucedían con menor medida, porque, como digamos, no éramos centros de miles aquellos a quienes diariamente algún integrante de las fuerzas venía a plantear de quiénes somos, de dónde vamos, de dónde venimos. En ese marco de que van sucediendo estos hechos que hemos tratado de sistematizar y difundir con los reportes diarios, hoy hemos publicado el número 14 ya, pero que también advertimos que no son todos los casos, sino aquellos que se descartan o los que por alguna situación particular nos parece que es importante tomar como eje, porque sería imposible condensar en un mismo texto diariamente la cantidad de llamadas, de mensajes, de consultas que recibimos a través de las distintas forma de comunicación, de las redes sociales, del correo electrónico, etcétera. ¿Qué tal, María del Carmen? Gonzalo te saluda, ¿Qué tal, Gonzalo? ¿cómo andás? ¿Qué pensás de la ministra de Seguridad, la nueva Sabrina Frederick? También ha hablado dentro de hace poquito que creó un protocolo a seguir para tratar de evitar la violencia. Bueno, justamente, vos fijate que a ustedes el director de la radio les tiene que comunicar todos los días con algún protocolo que no tienen que cometer delitos, que tienen que actuar en su trabajo de cada día al frente del programa de radio sin violentar los derechos de las personas, sin aceptar sus garantías. No, ustedes ya saben que no tienen que cometer delitos en el desarrollo de su tarea. Bueno, el hecho de que el Ministerio de Seguridad Nacional haya tenido que dictar un protocolo específico para comunicárselo a los mandos de las fuerzas federales que dependen de él, diciéndole exactamente esto, porque el protocolo lo que dice es, recuerden que tienen que respetar los derechos de las personas, no las pueden violentar, no deben hostigarlas, no deben hacer detenciones arbitrarias, no deben utilizar la fuerza, por ejemplo, para dispersar un grupo de personas que no deberían estar juntas a través del uso de las armas de fuego, a través del despliegue con las motos o con otros vehículos, que exactamente los hechos que venimos denunciando. Entonces, sobre este protocolo decimos, primero, que como bien que lo dijo, toda esta vida que no lo hubiera hecho, pero señalando esta característica. Imagínense cómo estamos, que la propia ministra tiene que reconocer, aunque sea parcialmente, la situación, aunque sea diciendo que son casos aislados, excepcionales, como nos dicen siempre, y no aplicación de una práctica que es política de Estado cotidiana, y decir muchachos, ojo, sin dolitas, o sea, insisto, ¿qué patrón tiene que hacer eso con sus empleados? Únicamente las patrones de la policía. Claro. ¿Y ese protocolo sería blanquear una situación? ¿Vos qué crees, que un retroceso o un avance que se blanquee algo así? A ver, peor sería que fuese en conocimiento, porque sabe que suceden estas cosas, no hubiera hecho nada. Ahora, hace un ratito estábamos escuchando una entrevista que le hicieron en una radio muy popular aquí en la ciudad de Buenos Aires, un periodista, Alejandro Alarcovich, le preguntaba precisamente por estos hechos y qué es lo que dijo la ministra. Bueno, son hechos excepcionales, que es una minoría, que rompe las normas, que involucra a las personas. Bueno, si una minoría genera una situación como la que tenemos, donde no bajan ni una docena de casos, los que podemos resumir por vida, no quiero imaginarme si cuánto es entonces la acción de la totalidad. O sea, no hay el criterio de decir que son hechos aislados, excepcionales, que no tienen una relación sistémica entre sí, es negar la realidad. Entonces, insisto, está muy bien que la ministra tome cuenta de estas situaciones, pero no es como un protocolo que se limita a decir, muchachos, nos cometan delitos, como lo vamos a resumir. Pues fíjate, cada vez que le han preguntado sobre este tema, da el mismo ejemplo. Que pasó a disponibilidad y abrió una causa penal contra los gendarmes que en el barrio de Lugano impusieron tormentos a dos muchachos a quienes obligaron a dar saltos ganas con las manos en la nuca, de hacer otro tipo de fuerzas físicas, en lugar de decirles, señores, por qué están en la calle, no pueden estar juntos, por favor, ingresen en su domicilio, que es lo que sí estaban autorizados por todo. Todo el tiempo el mismo ejemplo. Claro. Igual que la provincia de Buenos Aires, que todo el tiempo nos da el ejemplo de los dos policías también obligando a un grupo de pibes por en el barrio San Alberto, en La Matanza, a cantar el himno mientras hacían inspecciones. Ahora, ¿cuántos hay presos? Ninguno. Claro. Dicen que pasaron la disponibilidad con 6 los efectivos en total, que nos dicen, que tomen todo el tiempo como ejemplo de que ellos están controlando estas cosas. No hemos descrito solamente hechos imputables a 6 miembros de la Fuerza de Seguridad en estos 14 reportes. Claro. María del Carmen, por un lado tenemos, por ejemplo, que desde el Ministerio de Seguridad nos dicen que ya la policía no nos puede pedir el DNI en una vía pública. Y ahora se están viendo casos en donde retienen el documento. Sí, se la trae que hay dos cosas distintas. Primero, ¿quién dijo que la policía no te fue pedido el DNI? La ministra de Seguridad. No. Lo que hizo Frederick el 23 de diciembre, si no me equivoco, del año pasado, fue derogar el protocolo del programa Ofensores de Trenes, que permitía a las fuerzas de seguridad federales, solamente a las federales, interceptar a cualquier persona en una estación de tren, en un andén o en los vagones, y exigirle que se identificara que era una situación específica que había sido previamente ordenada por el Ministerio de Patricia Bullrich. Y la celebrado efectivamente como regla de actuación general en las estaciones de trenes, que consistía en la intercepción, identificación y, por ende, posible detención masiva en estaciones de trenes. Nunca jamás cambió la primera frase del manual del pequeño detenido de Correpi, que desde hace 35 años dice: técnicamente no hay ninguna norma que nos obligue a salir con el DNI en la calle, salvo situaciones así muy puntuales como la situación de excepción que vivimos hoy. Pero por las dudas, como es la excusa habitual para detenerte, llévalo. ¿Por qué? Porque existe la averiguación de antecedentes, porque existen las faltas y contravenciones, porque el gracia, es decir, hay un sistema que es federal, provincial y a veces incluso municipal, cuando hay policías de control municipal, como es el caso de la policía de la ciudad aquí en Buenos Aires, y las policías locales en las provincias como Buenos Aires, por ejemplo, también, que tienen una cantidad de facultades que permitan la detención arbitraria de personas en cualquier momento y lugar, y uno de los argumentos habitualmente esgrimidos para esas detenciones es la identificación. Por eso, el Consejo, desde toda la vida, y esto no cambió jamás en 35 años, es salir con tu DNI. En particular, si es de noche, si vas a volver de noche, si sos muy joven, si tenés pinta de sospechoso en términos de lo que es la lógica comercial, que significa tener pinta de laburante o de pertenecer a colectivos que son particularmente victimizados por la falta de seguridad, como las disidencias sexuales y de género, como las personas migrantes, o por la tarea de la que sobrevivís en la vía pública, como vendedores ambulantes, artistas callejeros, etcétera. Siempre el DNI encima. Dicho esto, sí. En la actualidad, en una situación de emergencia, en una situación de excepción, como la que estableció el decreto 297-2020, salir sin el DNI es suicida. Y por eso, además de ser nuestro, lo que más remachamos y recalcamos de no salir indocumentado a la calle, la policía ha estrenado esta nueva variante, esta nueva práctica que ya la venimos denunciando desde los últimos días de marzo, cuando nos enteramos que era sumamente frecuente, sobre todo en algunos barrios del sur del conurbano bonaerense, como La Luz, como Lomas de Zamora, es esto de te detengo, te llevo a la comisaría, te ficho, te informo que quedas imputado en las causas penales, el fiscal me ordena que te juzgue, pero yo me quedo con tu DNI. La retención del DNI de la persona en el momento de ser liberada de la comisaría. Esto da lugar a situaciones muy graves. Sí. Hoy damos cuenta en el reporte 14 de la situación que está viviendo un señor de 83 años en un destino, que no es que salió a romper la cuarentena porque además es grupo de riesgo, sino que fue convocado de la comisaría porque la que sí habían detenido era a su hija menor de edad, porque la pibita había ido a un cajero automático cerca de la estación a retirar la plata de su tarjeta escolar, que es una asignación para estudiantes que hay en provincia. Uh-huh. La detuvieron junto con el muchacho que estaba con ella, mayor de edad, que la había acompañado precisamente para que una chica menor de edad no anduviera sola por la calle guardando todas las precauciones necesarias. A ese muchacho y al propio jubilado de 83 años, insisto, que fue a retirar a su hija, convocado a la comisaría, llamado por la policía, a los dos les retuvieron el DNI. Cuando fue este hombre, el 3 de abril, que le tocaba cobrar la jubilación, no la pudo cobrar en el banco, porque le dijeron que no era suficiente con presentar la fotocopia del DNI, que por suerte tenía, y el certificado policial, porque encima te dan una certificación, no es que te vas en escondida, te dan una constancia de que te retuvieron el DNI. ¿Por qué? Porque dicen encima, podés volver a salir hasta el fin de la situación de emergencia. Es absoluta y totalmente ilegal. Y lo que le estamos diciendo a la gente que padece esa situación es que los documentos, que tome nota, que no quiero ese papel, que lo informe, que lo difunda públicamente, porque apenas las fiscalías retomen su funcionamiento habitual, tienen que denunciarlo. Porque no, ninguna fuerza, todos vivimos en nuestro DNI, lo tenemos que tener muy a mano en nuestra vida. El espíritu también chiquita dice que no puede ser retenido por ninguna autoridad. Claro. ¿Y dónde se puede denunciar esto? ¿A un número? Una vez terminada la situación de excepción, en la fiscalía de turno. O sea, no vas a ir a denunciar a la policía en la comisaría, obvio. Por eso. Sí. Había sacado un número, el 134, que era para el incumplimiento de la cuarentena, que últimamente decían que también podés denunciar ahí algún tipo de abuso policial. Es el Ministerio de Seguridad, yo no sé si compete. Bueno, por eso digo, a ver, es más o menos lo mismo, en lugar de contárselo a la policía, se lo contás a sus jefes. Eso no significa hacer una denuncia penal. Es una información administrativa de la que además no te queda ninguna constancia vos. Porque después te dicen, no recibí el llamado y ¿dónde está tu constancia de que llamaste? Sí. Y la llamada para el que quiera entretenerse andando con el Ministerio de Seguridad, que es allí en la que saben para hacer este tipo de denuncias, por ineficacia que son y no se andan buchareando gente, claro. Es mejor salir porque necesita trabajar, ganarse el mango o tiene una urgencia. Pues, Carlos, me pregunto, cuando uno empieza a ver todos estos excesos, que en realidad a lo mejor saltan más a la luz ahora en este contexto especial que vivimos, pero que siempre se han seguido cometiendo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cambiarán algún día las fuerzas, este tipo de fuerzas? cualquier hombre que tenga un arma encima, así legalmente, si algún día van a cambiar, ¿o la mentalidad de ellos se meten justamente para esto? Retomando tu pregunta, ¿cómo resolvemos estas cosas que hoy vemos, insisto, magnificadas, súper exponencialmente por la situación de emergencia, pero que responden a hechos que sabemos que en muchísimas menor medida en este periodo de excepción ocurren a diario? Porque no nos vamos a olvidar de que estamos hablando de las mismas fuerzas de seguridad, autoras de los hechos de la Killian Hartley, de los casos de torturas, de los hostigamientos y el barrugueo cotidiano en los barrios, etcétera. Entonces yo te empezaba a contestar cuando se nos cortó diciendo que si el problema policial fuese exclusivamente un problema policial, es decir, de cómo manejamos la fuerza, y alguna vez lo hubiesen resuelto desde algún gobierno, porque no es que esto es una cosa novedosa. Hace 65 años Rodolfo Walsh escribía sobre el gatillo fácil, sobre las torturas, sobre las muertes en lugares de detención, escribía incluso sobre los homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad con su arma reglamentaria, que son el 20% del total de homicidios, no nos olvidemos, y sin embargo, acá estamos siempre tratando de encontrar el agujero mate. Entonces, la conclusión que se impone es que no es un problema de cómo están organizadas las fuerzas, qué planes de formación tienen, si la milicia o un civil, si tienen un escalafón único o tienen un escalafón doble de su oficial y oficial. Todas esas cosas ya las han probado sucesivos gobiernos a lo largo de los años, las décadas, diría, los siglos, que centralizamos, que descentralizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión obvia es que sí funcionan las fuerzas de seguridad cuando su rol dentro del sistema social en el que vivimos es el mantenimiento, como dicen ellos, del orden que implica la implementación del control social sobre las grandes mayorías y del disciplinamiento sobre los sectores ya organizados, movilizados, de estas grandes mayorías populares. No. Por lo tanto, una solución de fondo la encontraríamos únicamente generando un sistema social distinto, que no tenga la escala de valores, priorizando siempre la propiedad por sobre la vida, priorizando la ganancia sobre las personas, etcétera, que en el que vivimos hoy, que se llama capitalismo, ¿no es cierto? No. Ahora, lo que sí también es cierto, y no le quita validez a esta conclusión general, es que no da lo mismo cómo se manejan las fuerzas. El mejor ejemplo lo tenemos en lo que ha sido el crecimiento exponencial de todas las formas represivas durante los 4 años del gobierno nacional de Cambiemos, donde pasamos de una muerte cada 28 horas por gatillo fácil y en lugares de detención a una muerte cada 19 horas. Por gatillo fácil en lugares de detención, existen apenas 4 años de gestión. Entonces, claramente no es lo mismo que venga una ministra de Seguridad como Bullrich a felicitar al policía que disparó por la espalda, darle un beso al presidente, recibirle un gato rosado, decirle es un héroe. Necesitamos muchos como usted, como hicieron con Chocobar, y a continuación se viste en un protocolo de actuación que habilita a las fuerzas federales a disparar por la espalda contra las personas desarmadas, a que venga otra ministra de seguridad, que ya con solamente más preguntas y estuviera ganancia, eso está claro, hubiera ido el Pato Donald, también nos convenía, pero no se hace que viene una ministra de seguridad que es 15 días después de asumir derogó este protocolo, como decíamos recién. No. Entonces, no es lo mismo y seguro que estamos mejor sin ese protocolo vigente, porque es una excusa legal menos, un argumento normativo menos, que tienen incluso para los juicios a los que logramos de vez en cuando llegar al mundo. Pero solamente con eso no alcanza. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hemos dicho que estaba muy bien cuando, poco después, creo que fue en el curso ya del mes de enero o febrero, no recuerdo bien, la ministra Frederick ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una de las fuerzas federales que dependen de ella, que dejen el arma en el lugar de servicio y, por lo tanto, cuando están franco, no utilicen el arma reglamentaria, no lleven con ellos el arma reglamentaria. Dijimos que está fenómeno. Los últimos tres casos de gatillo fácil por policías de seguridad aeroportuaria que tuvimos, que son todos en el lapso de los últimos pocos años, fueron de funcionarios que estaban franco de servicio y utilizaron el arma en esa condición y mataron a cada uno de los pibes que mataron. Si ese policía no hubiese tenido el arma reglamentaria, no hubiese matado al pibe, hubiese ocurrido alguna otra cosa. Entonces, seguro que está bien. Ahora, y Gendarmería, y Prefectura, y Policía General, ¿por qué ellos sí pueden llevar el arma fuera de servicio ni hablar las policías provinciales? O en nuestro caso, las policías de la ciudad. Les cuento mi tema, excediéndome y usándome del uso del tiempo, una situación que hoy nos unió en una indignación total y profunda. Lo acabamos de publicar hace media hora en nuestra página. Ustedes recordarán ese video del 1 de octubre del año pasado en el barrio de Villa Crespo, en Malavia y Loyola, de tres policías de la ciudad, dos mujeres y un hombre, que remataron en el piso ya reducido, ya sin posibilidad de moverse, a un muchacho, un remisero, Claudio Romano, que de una manera que todavía nadie se ha podido explicar, ni su familia, ni la jueza, después de haber estado trabajando, llevando pacientes de una clínica a su domicilio y viceversa, que era la tarea que realizaba, 15 minutos antes de haber mantenido una conversación con su patrón absolutamente normal a través de mensajitos de voz, que por eso tenemos los archivos, porque quedaban grabados en su sistema de mensajería, por razones que ignoramos, insisto, se asomó a la ventana de un patrullero como queriendo agredir al policía que estaba manejando. Claro. Inmediatamente después lo redujeron, pero le tiraron los 9 tiros, fundamentalmente el que lo mató, cuando ya hacía rato que estaba caído en el piso sin posibilidad de agredir a nadie. ¿Se acuerdan de ese caso, seguramente? Sí. ¿A dónde creen ustedes que están los tres policías esos? Que les aclaro, judicialmente, procesados, con procesamiento confirmado por la Cámara Criminal, causa elevada ya a juicio en tribunal oral, que lo único que les falta, aquí estamos en serio, por eso todavía no ocurrió, al tribunal oral es poner la fecha para que se realice el debate en el que van acusados, no solo por nuestra querella, sino por la fiscalía, por el delito más grave del Código Penal, además de la tortura seguida de muerte, que es el homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad que lleva de visita a prisión perpetua. Pues a pesar de esa calificación, la Cámara los escarceló, diciendo que no había peligro de fuga, que tienen trabajo, claro, son policías, y hoy nos enteramos de manera absolutamente casual, porque hicieron una presentación electrónica en el expediente en relación a la obligación que tienen de ir el primer viernes de mes a dar el presente, justamente porque están con la medida de seguridad que se les impuso por la situación procesal que tienen, y en ese escrito manifiestan que están exceptuados de la obligación de circular porque están en servicio activo. O sea, me la puedo cruzar en cualquier esquina de la ciudad de Buenos Aires. Yo vivo a 20 cuadras de donde sucedió ese hecho, jurisdicción a la que los tres pertenecen. Imagínense que cada vez que veo a una mujer o un varón policía de la ciudad, lo primero que hago es mirarle la cara y el cartelito, a ver si es alguno de ellos. Claro. Imagínense la tranquilidad de los vecinos de Villa Crespo, que el milico que te está cuidando, entre comillas, en la puerta de tu casa, puede ser uno que está procesado y a punto de ir a juicio por haber fusilado a una persona reducida en el piso. Tremendo. Terrible, la verdad. Sí, recordemos que aquí en la ciudad de Buenos Aires no hubo ningún cambio el 10 de diciembre del año pasado. Sigue Rodríguez Larreta, incluso con los mismos funcionarios, Alessandro, Cantilli, etc. Claro. Claro, sí, es terrorífico pensar que ese tipo de gente es la que nos está, la que se nos llega a ver fuera de nuestra casa en esta circunstancia, es la que va a accionar. Es tremendo. María del Carmen, la importancia de que los ciudadanos podamos filmar, estemos atentos y empezar a subir a las redes, ¿no? Sí, por supuesto que el tema de los registros, tanto de videos, de fotos, como incluso a veces los simples audios, nos permiten poder tener un registro mucho más eficaz para hacer este tipo de denuncias. De hecho, los estamos incorporando a la página y también hay muchos medios de comunicación autogestivos, alternativos, que integran la Red Nacional de Medios Alternativos como Enred, como Antena Negra, etcétera, que también están recopilando y dando a conocer cada uno de esos registros, sino como siempre decimos, sin exponerse. Claro. Porque la cantidad de casos en los que quien termina finalmente siendo represaliado y preso es el que filma, son muchos. Hace unos días, un trabajador de prensa, no de un medio alternativo, de una radio AM en la ciudad de Buenos Aires, de gran audiencia, estaba cubriendo como movilero para su radio cómo era la actividad en esas notas de color, en las radios, de qué está pasando en la estación Liniers, qué está pasando en la avenida Santa Fe. Bueno, a él le tocó ir a hacer un reporte sobre los comercios que estaban abiertos o cerrados en la avenida Cabildo, pleno centro de Belgrano. Sí. Hay una pizzería en una esquina muy famosa que se llama Las Farolas, donde, por supuesto, esto ya era la tardecita, había en la puerta un conjunto de pibes con las bicicletas de estas plataformas de delivery absolutamente precarizadas, como Rappi, Globo, Pedidos Ya, etcétera, que estaban esperando la mercadería que iban a entregar. Personas que están autorizadas a circular, porque además el propio gobierno te dice que las en casa y te hacen propaganda con que pidas a domicilio todo lo que puedas para no salir a comprar. Entonces, estos chicos estaban allí esperando, se acercaron varios policías, empezaron a revisarle las cajas de las bicicletas, los bolsos esos de colores donde llevan la mercadería, hubo algún tipo de situación que llamó la atención del periodista, porque se dio cuenta de que evidentemente lo que estaba pasando es que estaban agarrando las pizzas, y empezó a sacar fotos. Inmediatamente, él estaba en la vereda de enfrente, en una avenida, inmediatamente fue rodeado por cuatro de esos policías, y a pesar de que siguió credencial del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y prueba, constancia de su empresa de que estaba trabajando cubriendo una tarea esencial como es la comunicación, su documento, y por supuesto toda la garantía que tiene un trabajador de prensa de cumplir su función, solamente pudo dejar de ir detenido cuando accedió a lo que le obligaron a hacer, que era borrar del dispositivo las fotos. Entonces, tenemos el audio con la denuncia, las fotos se las hicieron borrar, porque si no lo dejo. Claro. Y obviamente estuvo muy bien que las borrara, porque no era negocio que fuera preso. Claro. Pero por eso decimos, cuídense, si a un trabajador de prensa le pasa esto, imagínate cualquiera de nosotros. Por eso es la forma más segura de realizar estos registros, que lo estamos viendo en muchísimos casos, es por la ventana, cuando quienes tienen departamentos, casas con vista en la calle, desde el balcón, desde la ventana, desde la terraza, advierten el hecho y lo filman. Claro. Claro. Bueno, María del Carmen, la verdad que es muy completo todo lo que nos contás. Está bueno saber también, ¿no? No quedamos solamente con lo que muestran los medios, por más que sean medios alternativos también. Queremos conocer de primera mano cómo se está viviendo bajo este contexto tan especial. También cómo siguen actuando las fuerzas del orden, o del supuesto orden. Así que te agradecemos esta entrevista y bueno, seguimos acá cuidándonos entre todos. Bueno, muchísimas gracias.